Hola a todos amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde. Como podéis ver, o mejor dicho, como podéis oír los que estéis escuchando el podcast, pues estoy afónico, bastante afónico. Hoy he amanecido con un catarro importante y algunos amigos, entre los cuales se encuentra el señor Frame, desde Telegram me pedían, por favor, que grabara mis impresiones sobre las elecciones autonómicas en Andalucía. La verdad que inicialmente dije que no. Y dije que no por la voz como la tengo, pero claro, es que, queridos amigos, el resultado ha sido tan espectacular. El resultado ha sido tan sorprendente que obviamente pues merece la pena un comentario, aunque sea improvisado y a vuela pluma, sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Partido Socialista pierde bastantes escaños. De 47 escaños, se queda en 33 escaños. Partido Popular pierde bastantes escaños, de unos escasos 33 escaños en 2015, se queda en 26 escaños. Ciudadanos consigue unos resultados espectaculares, 21 escaños. Ahora Andalucía, 17 escaños, y la sorpresa, la auténtica sorpresa, ha venido de Vox, que las encuestas le estaban dando entre 8 y 10 escaños y han conseguido 12 escaños. Y en algunos sitios de Almería han conseguido la mayoría absoluta. Bueno, vamos a ir por partes. He estado leyendo algunas columnas en distintos periódicos. Saludos Sergio, que está en directo. Estoy grabando el podcast y a la vez estoy emitiendo vía Periscope. El PSOE, yo creo que es el primer resultado que tenemos que comentar. Los fatales resultados del PSOE. Y muchos periodistas dicen que las actuaciones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, han lastrado el resultado en Andalucía. Es decir, los casos de corrupción, el plagio de la tesis de Pedro Sánchez, las inversiones más que dudosas de Borrell, dimisión de ministros, pacto con independentistas, pues todo eso le ha pasado factura. Lo cual es un comentario que me parece cuando menos corto. El Partido Socialista lleva ganando elecciones toda la vida en Andalucía. El Partido Socialista no solo ha empobrecido a Andalucía, en otros sentidos ha mejorado mucho a nivel asistencial, de sanidad, pero los casos de corrupción del Partido Socialista, en concreto en Andalucía y en la Junta de Andalucía, los robos multimillonarios, son tan graves y no ha pasado nada. Hay tantos implicados, presidentes, líderes del PSOE, de los sindicatos afines al PSOE, que han robado con una impunidad total, mientras los andaluces, pues muchos andaluces han tenido que salir de Andalucía porque no hay trabajo y porque no hay futuro en Andalucía. Estos robos indignan a la gente. Ahora, tú te preguntas, ¿Y quién vota al PSOE en Andalucía? Es decir, ¿cómo puede salir el PSOE con unos resultados de 33 escaños frente a los 26 del Partido Popular? ¿Quién vota al PSOE cuando está podrido? Cuando se dedican a hacer una campaña diciendo que van a hacer en Andalucía, bueno, pero si llevas toda la vida gobernando. Esto pasa con cualquier partido que lleva un montón de tiempo gobernando y de pronto dice que ahora sí van a hacer las cosas bien. Bueno, pues lo que pasa en Andalucía es que Andalucía tiene 400, perdón, Andalucía tiene 541.200 empleados públicos frente a Madrid, que tiene 458.000. Un 23,3% de los asalariados andaluces en el año 2016 es empleado público. Y luego están los sindicatos, y luego están los políticos, y detrás de ellos hay familias. Hay mucha gente viviendo del PSOE en Andalucía. Hay mucha gente que le debe muchos favores al PSOE en Andalucía y que van a votar al PSOE a pesar de la corrupción y a pesar de todas las tonterías y majaderías del PSOE. A pesar de la ineficacia del PSOE para gobernar la región. Pero hablemos del Partido Popular. Pablo Casado, líder del Partido Popular a nivel nacional, saca pecho a pesar de perder 300.000 votos. El Partido Popular en Andalucía es un poco como el PSOE, en el sentido de que son castas políticas que han heredado el cargo y a pesar de no ganar elecciones, se siguen presentando. Es una especie de partido donde se han instalado gente que parece que tienen una plaza de funcionario y da igual lo que hagan, siempre van a estar allí. A mí lo que me da un poco de vergüenza es que Pablo Casado se haya apropiado del discurso de Vox y pretendan ser la regeneración política. El Partido Popular está ignorando que se ha quedado fraccionado entre Ciudadanos y Vox. Bueno, adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez, si no me equivoco. Bueno, creo que es una buena noticia, una muy buena noticia, que Podemos se esté rompiendo por Andalucía y ahora por Madrid. Y eso son buenas noticias porque Podemos, y yo sé que cada vez que hablo de Podemos, muchos fans de Podemos con la piel muy fina me dicen de todo. Pero Podemos, que es un partido, a ver, que obviamente está demostrado, ha recibido dinero de Venezuela. Pablo Iglesias, que se confiesa comunista y que ha salido en los platós de Telesur y en homenajes a Hugo Chávez, y todos sus líderes elogiando el alto nivel de democracia de Venezuela y que los problemas económicos de Venezuela se deben al bloqueo, a un supuesto bloqueo. Estos tíos que se tragan la propaganda política de los sicarios de Venezuela, de ese narcoestado, aspiran al poder. Bueno, y alguno dirá, bueno, pero es que adelante Andalucía no es Podemos. Llámalo como quieras. Son un hijo rebelde de Podemos. Un partido que es nacionalista y populista en extremo. Básicamente se dedican a enarbolar las banderas progresistas típicas, ley de memoria histórica, y se dedican a hacer lo que está haciendo el PSOE y lo que está haciendo y lo que hace Podemos, que es suplicar que se aumente el techo de gasto de deuda. Es decir, las políticas de Podemos y de Adelante Andalucía y de este tipo de izquierda se basan en algo muy sencillo: gastar, gastar y gastar dinero y endeudarse pensando que por gastar dinero en crear empleo público se creará riqueza. El problema es que hay gente que se lo cree. Y al final, después de estas políticas, quedan comunidades y países endeudados para varias generaciones y pobreza. Estos se creen que dándole a la manivela del dinero, aunque ya no tenemos control de nuestra política monetaria porque eso viene de Bruselas, estos se creen que gastando dinero público se crea riqueza. Y por supuesto subiendo los impuestos y asfixiando a las empresas que son las que crean empleo y crean riqueza. Y así vivan las caenas, que dice quiero discrepar. Y así les va. Y así les va. Por cierto, están prosperando muchísimo estos políticos de Adelante Andalucía, ¿eh? Solo hay que ver sus declaraciones patrimoniales. Pero vamos a hablar de Vox. Vamos a hablar de Vox y de la gran sorpresa de Vox. Pero antes de hablar de Vox, hay que decir una cosa. La asquerosa, repugnante, vomitiva, penosa, culpable actitud de los medios de comunicación, de casi todos, que han hecho una campaña anti-Vox. Y básicamente, pues se han dedicado a sacar declaraciones de contexto y a decir el partido de ultraderecha, Vox, y hay que frenar la ultraderecha. Y ahora, yo, de verdad, algunos que me veis por aquí o me oís, cuando decís que Vox es de ultraderecha, ¿a qué os referís? ¿A que Vox es un partido anti-inmigración? Vox no es un partido anti-inmigración, es un partido anti-inmigración irregular. Mientras que irresponsables como el señor Pablo Iglesias dice que está en contra de los ejércitos y de las fronteras, y Dioscor, puedes reinterpretar como quieran las palabras, pero estos tíos están a favor los de Podemos y en general toda la progresía que orbita están a favor de la inmigración ilegal, totalmente a favor de la inmigración ilegal. Cuando llega un partido que habla de defender la ley, las fronteras y de controlar los flujos migratorios, todos se ponen en pie y gritan ultraderecha. ¿Eso es ultraderecha? Pues si eso es ultraderecha, yo soy de ultraderecha. Pero claro, los necios que dicen que es de ultraderecha decir cosas como que hay que defender las fronteras, no es que Vox sea de ultraderecha, es que los que dicen eso están tan a la izquierda que todo le parece ultraderecha. Pero bueno, más que eso, los que dicen que Vox es ultraderecha simplemente lo que están haciendo es una campaña para evitar que gane Vox. Y el miedo que le tiene La Sexta y todos los bufones de la progresía es que Vox es un partido que, a diferencia del Partido Popular, no tiene complejos. Yo llevo mucho tiempo diciendo que los españoles pensamos una cosa y votamos otra. Yo cuando hablo con mis amigos, todo el mundo piensa que la ley de memoria histórica es simplemente revanchismo político, que la ley de igualdad de género no es más ni menos que criminalizar a los hombres y que las fronteras hay que defenderlas y la unidad de España hay que defenderla y que decir viva España o decir o sacar en un acto una bandera de España no debería de darnos vergüenza. Y Vox ha hecho una campaña donde ha dicho verdades como puños y verdades que todos los españoles o una mayoría de los españoles cree. Y este discurso sin complejos es disruptor. Y es disruptor porque cuando llega un partido político y dice las cosas que dice Vox, los tontos que se dedican a decir que si el feminismo, que si tal, y a apoyar leyes que criminalizan a los hombres y que acaban con la presunción de inocencia, pues quedan en evidencia. Ha sido repugnante la campaña mediática que han hecho contra Vox. Y yo me alegro muchísimo por esos votos. 400.000 votos que ha sacado Vox. Un 10,95% de votos y 12 escaños. Felicidades. Yo hace tiempo tuve el honor, y digo bien, el honor de entrevistar a un candidato de Vox, un joven abogado, hermano de alguien a quien todos conocemos, que es el señor Gavira, que tiempo atrás grabó podcast. Y el señor al que entrevisté es Manuel Gavira, de Cádiz, abogado, un tío trabajador, un tío hecho a sí mismo, un tío honrado, que sin ningún tipo de complejo ni apoyos salió a hacer política. Y me alegro mucho. Yo llevo mucho tiempo hablando de Vox y hablando bien de Vox. Y yo votaré a Vox, he votado a Vox y seguiré votando a Vox, aunque mi voto a Vox no es sectario ni incondicional. En el momento que Vox traicione su discurso o en el momento que Vox admita la corrupción en sus filas, yo dejaré de votar a Vox, porque mi adscripción a Vox no es sectaria como la de los que votan o muchos que votan al PSOE en Andalucía, que votarán al PSOE haga lo que haga y robe lo que robe, porque ellos se benefician. Mi identificación con Vox es condicional. Pero también voy a hacer una serie de advertencias, bueno, no, la palabra no es advertencias, pero sí de peligros que surgen en el horizonte de Vox. Vox acaba de sacar unos muy buenos resultados. Vox ha sabido presentar un discurso coherente que pone en evidencia la dictadura de lo políticamente correcto. Ahora le falta pasar un discurso de líneas generales a políticas concretas. Y esto va a ser muy importante y vamos a seguir muy de cerca cómo van a gestionar el capital político que ahora tienen para llevarlo a cabo. Vox va a tener que ser escrupulosamente cuidadoso con todos los interesados, trepas y chupópteros que se van a afiliar a Vox para intentar conseguir un sueldo. Y va a tener que tener mucho cuidado con los casos de corrupción que puedan surgir en el futuro y que surgirán. Y espero que sean implacables en denunciar y en castigar la corrupción. Y estas elecciones en Andalucía, que suelen ser una plaza importante del PSOE, me sorprende muchísimo los votos al PP, a Ciudadanos y a Vox. Y me imagino la cara de Pedro Sánchez, el terror de Pedro Sánchez, viendo los resultados y pensando, yo no llego a 2020. Y más con la herencia que está dejando. Es muy curioso que la victoria de Vox, la victoria total de Vox, se ha producido en una de las localidades con mayor presencia de inmigrantes de España, El Ejido, conocido por sus eternos campos de invernaderos, que tiene un 30% de extranjeros censados. Y cuando Vox habla de los problemas de esa inmigración irregular e ilegal y de los casos de violencia, violencia de género y crímenes que se producen, ellos dicen, ¿por qué se silencian? ¿Por qué se silencia la nacionalidad de los criminales? ¿Por qué cuando se habla de violencia de género no se dan las estadísticas de la nacionalidad de los agresores? En respuesta de un amigo de Periscope, Vox no está en contra de leyes para proteger a las mujeres. Lo que está en contra es de leyes que criminalizan a los hombres por defecto. Y todo al servicio de una ideología que no es feminista, es hembrista y es discriminadora. Así que muy bien por Vox. Espero que siga creciendo. Espero que Santiago Abascal pues haga uso de esos éxitos en Andalucía para llevarlos a España. Espero que cuide mucho su discurso. Creo que no le conviene a Vox esas fotos en las que aparece con Marine Le Pen. Entre otras cosas porque las noticias del Frente Nacional de Francia aquí llegan distorsionadas y no todos los españoles y por supuesto ningún medio español entiende ni quiere entender la política que está haciendo el Frente Nacional en Francia. Aquí en España lo que llega es que el Frente Nacional es un montón de gente desfilando con cruces gamadas y matando judíos en Varsovia. Por lo tanto, creo que no le conviene a Santiago Abascal baños de líderes del FN. Así que, amigos, yo creo que es un buen momento para Andalucía y es un buen momento para que la vida política se vaya regenerando. Lo que me gusta de estas elecciones no son tanto los resultados, sino que la gente empiece a votar en base a convicciones y no en base a miedos. Que cuando aparecía gente del PSOE diciendo que viene la derecha, cuidado, cuidado, que viene la derecha, y se dedican a meter miedo a los pensionistas, a los parados, y la gente votaba al PSOE pensando, es que como vengan los de la derecha, pues nos van a robar las pensiones. Los auténticos enemigos de los pensionistas y de los parados son o es la izquierda. Entonces son los auténticos enemigos de los pensionistas, de los parados y del sector público. Esa izquierda. Así que felicitaciones a Vox, felicitaciones al amigo Manuel Gavira, a quien le acabo de mandar un mensaje de WhatsApp. Me imagino que tendrá una noche complicada y será mucha gente a la que le felicito, pero para mí es un orgullo enorme haberle entrevistado hace, pues creo que hace 2 años que le entrevisté. Y si Vox tiene personas como Manuel Gavira, pues le auguro un futuro muy brillante a esta formación política. Bueno, amigos, pues hasta aquí el podcast de hoy. No sabía que me iba a aguantar la voz. Saludos también a los amigos de Periscope que estáis siguiendo en directo a estas horas de la noche. Ahora mismo es casi la 1 de la mañana, de la madrugada. Mañana toca trabajar y yo trabajo con mi voz. Veremos a ver qué tal ahora. Pregunta Josera, ¿Vox va a gobernar con el Partido Popular? Bueno, yo no lo sé. Oye, yo lo que sí creo que es necesario es que hay que echar al PSOE de la Junta de Andalucía. Eso es prioritario. O sea, la Junta de Andalucía hay que abrirla, hay que limpiarla a fondo y sanearla. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Pues no lo sé. Sin embargo, el Partido Popular creo que no es el más adecuado para hablar de regeneración política ni de discurso anticorrupción. Porque el Partido Popular es el segundo en corrupción. Así que la regeneración tiene que venir de parte de Ciudadanos y de Vox y espero que limen sus asperezas para hacer buenos pactos que garanticen la salud y la honradez de la vida política. Bueno, iba a seguir respondiendo preguntas, pero voy a reservar la voz. Gracias a todos por aguantarme y escuchar estas peroratas. Mañana quizás, si puedo, me gustaría seguir hablando, voy a seguir leyendo mucho. Y vienen momentos interesantes para la vida política de nuestro país. Amigos, un saludo a todos, gracias por escucharme y hasta pronto.